amores que no regresan, amores que hacen sufrir. Y esto es para aquellos que sufren por aquellas que se fueron algún día. Cielo mío, reina mía. Ya nada es igual ahora que te vas. Las cosas cambiarán y no habrá vuelta atrás. Sé que otra vez vendrá la soledad. Nunca podré entender por qué te vas. ¿Por qué te vas sin ningún motivo? ¿Por qué te vas dejándome vacío? ¿Por qué te vas? Quédate conmigo. ¿Por qué te vas? Nadie te amará como yo te amé. Te lo digo románticamente. Ya nada es igual ahora que te vas. Las cosas cambiarán y no podrá aguantar. Quisiera regresar el tiempo atrás. Que te vas, ¿por qué te vas sin ningún motivo? ¿Por qué te vas dejándome vacío? ¿Por qué te vas? Quédate conmigo. ¿Por qué te vas? Esto tiene. Te amaré como yo te amo.